el medio del día en que se ha dado a conocer un nuevo índice de inflación, es en los medicamentos, que fue entre paréntesis de 2.6 lo que anunció Kicillof, es en los medicamentos en donde desde principio de año hasta ahora parece haber una oleada de aumentos impresionantes, y vamos a conversar con Héctor Polino, que es titular de Consumidores Libres. Héctor, ¿cómo le va? Carlos Mira acá en Radio El Mundo, ¿cómo anda? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Antes le pregunto, ¿ya lo han eximido de aquellas, no sé cómo llamarlo, fue una suspensión temporal en el registro de entidades de defensa de los consumidores. ¿Ya terminó eso? Fuimos a la justicia y la justicia en diciembre del año pasado, el último día hábil, resolvió levantar la suspensión que había impuesto la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Una medida totalmente arbitraria, pero desde ya, sin darnos el derecho a la defensa y por haber cometido el gravísimo delito de decir que los precios aumentan. Uh-huh. En lugar de sancionar a los formadores de precios, sancionaron a una entidad que, cumpliendo lo que le manda la Ley de Defensa del Consumidor, hacía relevamientos de precios y daba a conocer la verdad de lo que surgían de esos relevamientos, ¿no? ¿Y cómo estamos ahora con los medicamentos, Héctor? Con los medicamentos, nosotros hicimos un relevamiento de 20 artículos donde hay antibióticos, antidepresivos, antitumoral, medicamentos para problemas psiquiátricos, antiinflamatorios, diuréticos, drogas para dormir, etcétera. Y nos dio marzo de este año, marzo del año anterior, un aumento del 28,76% promedio de esa canasta de 20 medicamentos. ¿El aumento desde principio de año lo tienen medido, Héctor? No, hemos medido marzo a marzo, pero a partir de enero de este año fue tremendo. Con la devaluación del peso en relación al dólar, ahí se produjo un fuerte aumento. Algunos medicamentos aumentaron más del 50%, ¿no?, de un día para otro. El ministro, tanto de Economía como el jefe de gabinete, dijeron en febrero que habían llegado a un acuerdo con los laboratorios para retrotraer los precios vigentes al 31 de diciembre del año pasado, sí, con un aumento del 4%. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Los laboratorios siguieron con los aumentos que habían establecido a partir de enero y febrero, uh-huh, y esos aumentos quedaron incorporados hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, hay medicamentos que tuvieron fuerte aumento. Por ejemplo, y también hay algunos de faltante. No sé si ustedes lo tienen registrado, pero No lo tenemos registrado en este listado de 20 artículos, pero sí, sabemos que hay algunos medicamentos, sobre todo aquellos que tienen alto componente extranjero, uh-huh, con materias primas importadas, algunos han estado faltando. Uh-huh. Ahora, existieron fuertes aumentos, por ejemplo, en el amoxidal de 500 miligramos con, sí, cajas de 21 comprimidos. Uh-huh. El año pasado venían en presentación de 16 comprimidos, ahora con 21 comprimidos. Y acá se produjo un aumento muy importante del 133,31%. Aumentó del 25,55% al 59,61%. Y si bien es cierto que hubo un aumento de 5 comprimidos, lo cierto es que el aumento ha sido De 25 pesos se fue a casi 60. Se fue casi a 60, efectivamente. Uh-huh. Después hay otro medicamento, el de Cadrón, de 0,5 miligramos, que antes venía con cajas de 20 comprimidos, ahora 30 comprimidos, uh-huh. pero lo mismo, acá se produjo un aumento exorbitante de 27 pesos a 69,76, casi de 27 a 70 pesos, un 158,37%. Aprovecharon en estos dos medicamentos que modificaron un poco la cantidad de la presentación. De presentación para aumentar desmesuradamente, abusivamente, el precio del producto. Ahora, acá hay un problema, digamos, esencialmente para los jubilados, ¿no? Que normalmente gastan su ingreso más que nada en alimentos y en remedios. Claro, claro. Sí, salvo algunos medicamentos que el PAMI provee. Financia uh-huh. el 100% uh-huh. y algunos el 80%, luego hay medicamentos que tienen un descuento menor de 40-50%, de modo que estos aumentos afectan y mucho el bolsillo de la clase pasiva, sobre uh-huh. todo de aquellos sectores que perciben el haber mínimo, que Héctor, con el aumento del 11% en el mes de marzo cobran la astronómica cifra de 2.753 pesos por mes. Sí, ¿no? Sí, una cosa que no se puede creer. Ahora, le hago una... un producto, sí. si me permite, sí. el Nopusid completo, que es una loción de 100 miligramos, que se utiliza para combatir los piojos. Exacto, sí. Acá, con la misma cantidad del año pasado, el año pasado estaba 19 pesos con 83, este año 49,50, casi 50 pesos, uh-huh. acá un aumento del 149,62%. Uh-huh. Y acá no tienen ni siquiera la excusa de haber aumentado la cantidad de la presentación. La presentación, ¿no? Héctor, antes de despedirlo le hago una última, agradeciéndole desde ya estos minutos. En general, ya fuera del tema de medicamentos, hoy se dio a conocer el nuevo índice, 2.6, dijo Kicillof, la inflación de marzo. ¿Le cree? ¿Cree que es una medición acertada? Mire, es muy difícil opinar para decir terminantemente si es así o no, porque primero, con esta nueva metodología que está aplicando el INDEC con este índice nacional, no dan a conocer los precios relevados para un conjunto importante de productos, como lo hacía antes el INDEC hasta el año 2006, y como lo hacen los organismos que se ocupan de este tema en el mundo. Uh-huh. Entonces, nadie sabe cuáles son los precios de los productos que relevan. Yo lo que le puedo decir, que en el relevamiento que ha hecho Consumidores Libres de la canasta de 38 artículos que venimos relevando cada 15 días desde hace más de 19 años, en el mes de marzo de este año nos dio un aumento del 3,21%. Uh-huh. Si bien esto no es la inflación, porque es el relevamiento de esta canasta, claro. pero lo cierto es que nos ha dado un porcentaje muy alto en artículos de la canasta básica de alimentos, uh-huh. y el acumulado desde el 1 de enero al 31 de marzo, esta canasta de 38 artículos ha registrado un aumento del 11,29%. Uh-huh. Ahora, esta cifra del INDEC, que nadie sabe si están bien medidos o no porque no dan a conocer los precios relevados, como tampoco dan a conocer los índices de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que se servía de base para el cálculo de los índices de pobreza y de indigencia. Pero independientemente de todo esto, si nosotros tomamos en cuenta que en enero nos dio un 3,7%, en febrero le dio el INDEC un 3,4% y ahora un 2,6%, estos porcentajes en el mundo, salvo 4 o 5 países, no, por supuesto, claro. En el resto son índices para todo un año. Sí, claro. Cuando en Argentina es el aumento de un solo mes, ¿no? Uh-huh. Héctor, lo tengo que despedir porque tengo las noticias de las 8:30 todavía atrasadas. Así que pero ha sido muy claro, le mando un abrazo y gracias de vuelta por estos minutos acá con nosotros en Radio El Mundo. Que siga muy bien, hasta pronto. Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres.